Muy buenas tardes, chiquillas. Todavía estamos aquí con el trámite, con lo que nos delegaron a nosotras como dirigentes. Estamos con las autoridades, tanto con la Seremi, con la delegada y con la dirección de Junaep. Chiquillas, de acuerdo a todo, a toda la instancia, el acuerdo que se llegó es que la empresa el día 2 pagará, lo tenemos en documento. Si la empresa no cancela, Junaed va a hacer cobro de las garantías, como lo habíamos dicho, y va a hacer que las empresas paguen y no los vamos a ir a una demanda. Va a ser en 3 meses más o menos que tiene que darse el pago, ¿ya? Eso, conseguimos, chiquillas, no irlo a una demanda como lo hicimos con Dipralsa. Eso ya no va a pasar porque, chiquillas, todavía estamos a la espera. Con la confianza que ustedes nos dieron, nosotros decidimos de poner el paro para ya nuestros niños mañana tener alimentación en nuestro establecimiento y tampoco puedan ser en desmedro de nosotras, ¿ya? Quiero agradecer la confianza que tuvieron en nosotras, el apoyo que nos dieron a nosotras hoy día aquí en Osorno, en la plaza, porque hoy día hicimos fuerza, chiquilla. Esto no es solamente una gestión de nosotras. Gracias al apoyo que ustedes nos dieron, gracias al movimiento que hicimos, hoy día pudimos conseguir y hoy día, el día 2, si no tenemos nuestros pagos, la garantía va a ser cobrada por Junaed y ahí nosotros vamos a poder tomar acciones. Así que eso, chiquillas, mañana todas a su establecimiento a trabajar, todo va a ser normal, así que vamos a compartir el documento firmado por todas las autoridades y por nosotras para que esto lo tengamos para poder hacer efectivo. Ya, chiquillas, la Seremi de Educación nos prestó todo su apoyo, así también la delegada presidencial y también así como la señora Emilia Enullado. Y que todavía estamos aquí también con Ada. Que ha sido igual un gran apoyo para nosotros en el tema jurídico. Así que eso, chiquillas, disculpen los errores, las faltas de ortografía, las malas palabras. Eso, chiquillas, que tengan buena tarde. Ahora lo podemos recién ir a descansar. Chiquillas, envíen un saludo a todas nuestras colegas. Saludos, chiquillas, y fuerza nomás. Y ustedes saben que cualquier cosa que nosotros nos pasen o que no resulte, ustedes saben que nosotros vamos a estar siempre con ustedes, siempre vamos a apoyarnos nosotras todas porque la unión hace la fuerza. Así que eso. Sí, chiquilla, un saludo para todas las compañeras.